Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pelos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a su red de corresponsales en horas, o por lo menos arrancando esta nueva edición con algunos datos pintorescos, o por lo menos con algunas notas de color que uno va viendo por estas horas. Uno imagina la cantidad de situaciones que uno se imagina todavía restan resolver en la provincia de Santa Fe, ¿no? Uno viene hablando en los últimos días, ha sido tema candente el tema de los accidentes viales. Por ejemplo, en las últimas horas algunos accidentes en el cordón industrial que se han tomado la vida de algunos vecinos, los camioneros que han denunciado, por ejemplo, la ausencia de los policías que integran la Agencia de Seguridad Vial, o la Policía Vial, como uno lo quiera definir en la provincia de Santa Fe, donde entre hace algunas horas también varias de las rutas o varios cruces de rutas conocidos como rutas o cruces de la muerte en distintos puntos de la provincia de Santa Fe se siguen cobrando vidas y siguen siendo innumerables los problemas de en una provincia donde, como lo hemos dicho a lo largo de toda esta semana, el gobernador de la provincia nos habla maravillosamente y las grandes bondades en la Universidad de Harvard de lo que es el sistema público de salud, y donde uno claramente puede evidenciar, y esto despojado de cualquier tipo de visión política, sino de lo que uno recorre, habla, de lo que analiza, de lo que le cuentan los propios compañeros de cada una de las radios de los distintos puntos de la provincia, cómo de a poco se va cayendo esa gran punta de lanza o esa gran cortina de humo que el socialismo supo entregarle a la provincia de Santa Fe allá por el 2007, basado entre algunas otras cosas como era el excelente sistema de salud que se veía en la ciudad de Rosario y que llegaba a la provincia de Santa Fe junto con otra horda de políticas progresistas que lejos hemos visto por estos tiempos en la provincia de Santa Fe. Ni hablar de las cuestiones de la seguridad, ni hablar de las cuestiones vinculadas al narcotráfico, ni hablar, entre otras cosas, de un gobierno sospechado ante la responsabilidad y la irresponsabilidad política de no poder controlar ni siquiera a sus fuerzas de seguridad, con el ex jefe de este gobierno provincial hoy detenido. Hablamos del comisario o el ex comisario Hugo Toniori, donde cada vez son más los policías investigados y sospechados por enriquecimiento ilícito, por el crecimiento patrimonial de sus bienes no justificable, donde vemos todavía esos resabios de una policía que ha hecho agua y donde evidentemente nadie puede hacerse el distraído y nadie puede mirar para el costado a la hora de analizar las responsabilidades políticas. Pero hablamos de narcotráfico, hablamos de la cuestión de la droga, hablamos de la preocupación del Frente Progresista Cívico y Social, porque supuestamente las fronteras están abiertas, porque las fronteras están absolutamente liberadas, y más allá de lo que se dice, del intento de combatir a la droga, la realidad es que si no hubiese sido por la intervención del gobierno nacional en los últimos tiempos, la verdad que uno no imagina en qué situación estaríamos hoy en la provincia de Santa Fe. Digo esto Porque, a ver, es cierto, hay temas que están en la agenda, hay temas que son importantes, que tienen que ver con las realidades de cada provincia, de cada lugar o de cada país en algunos casos, y leemos con mucha simpatía, vamos a decirlo de esta manera, algunas declaraciones que ha vertido en las últimas horas el gobernador de la provincia. Hablamos del doctor Antonio Bonfatti, donde aclara que si a Uruguay le va bien con la regulación de venta de marihuana, él compartiría esa experiencia en la provincia de Santa Fe. Digo, vaya paradoja en estos tiempos, ¿no? Es cierto, donde uno está discutiendo, hoy es un tema en el debate nacional, la despenalización o no, por ejemplo, de la marihuana en algunos casos específicos, sobre todo lo que tiene que ver con el consumo personal, que es uno de los temas que hoy está en la polémica. Pero, bueno, según Bonfatti, mientras haya consumo habrá venta, que no por eliminar los búnkers se va a terminar la comercialización, y bueno, que él no tendría ningún tipo de inconvenientes de ver de qué manera se podría avanzar en una experiencia similar a la de Uruguay, si es que a Pepe Mujica le va bien entonces con la regulación y con lo que tiene que ver con la venta de la marihuana en ese país, que recordemos ha sido aprobado recientemente. Así que, bueno, si bien Bonfatti aclara que no está, o por lo menos ha dicho que no está de acuerdo con el consumo de drogas, bueno, va a ver qué pasa en Uruguay y después podría implementarse o no en la provincia de Santa Fe. Y hablando un poquito también a modo de inicio, tengo por lo menos algún título que estaba dando vuelta y que también nos parece importante destacar. Ustedes saben que, bueno, hablando obviamente del tema de la policía, se están pidiendo, entre algunas otras cosas, por estas horas poder impulsar una gran cantidad de causas por enriquecimiento ilícito de los jefes policiales. Hay que decir que la Fiscalía de Cámaras de la ciudad de Rosario pidió avanzar contra los funcionarios policiales con rango jerárquico, aquellos que están hoy sospechados de enriquecimiento ilícito. Hay tres jefes de la fuerza que son antecesores de quien hoy ocupa el actual cargo de jefe de la policía de la provincia. Esto ya fue direccionado a la Dirección de Asuntos Internos. Recordemos que ahí había una enorme cantidad de actuaciones contra policías sospechados por enriquecimiento ilícito en la provincia de Santa Fe. Recordemos que hay sumarios que todavía están en etapa investigativa o administrativa. Por ejemplo, el caso Osvaldo Toledo, Jorge Wolsejev, David Benavente, Gustavo Spoletti, bueno, son algunos, Alfredo Polenta, son algunos de los jefes de algunas unidades regionales que todavía están siendo investigados. Y también recordemos, otro de los mencionados, nada más y nada menos, es el ex jefe de la policía de la provincia, Hugo Toñoli, detenido y procesado por sus vínculos con el narcotráfico, que también tienen, bueno, su corriente de vinculación, o por lo menos acusados de participar de hechos delictivos en la provincia de Santa Fe. Tema importante porque nos parece loable de destacar, entre algunas otras cosas, que evidentemente, más allá de todos los esfuerzos que se pueda llegar a hacer, la policía de la provincia de Santa Fe sigue siendo una policía sospechada, es una policía que permanentemente sigue siendo noticia en los medios de comunicación, y que, recordemos, entre los en los últimos tiempos ha puesto de manifiesto que muchos de sus miembros hoy no pueden justificar de qué manera accedieron a bienes que tienen en su poder. Tema, obviamente, para tener en cuenta y que seguramente nos abocará en alguna otra etapa del programa. Pero sí, así vamos a ir arrancando, así nos vamos a ir metiendo de lleno en alguno de los temas. Hoy tenemos mucha información también que nos han enviado nuestros compañeros de distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Pero antes la voy a saludar a Melisa Paporello. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia. Estamos aquí en la radio pública, como nos presentamos siempre. Nos encuentra a través de AM 540, de FM 102.5. 100.9 y por supuesto saludando a todos los compañeros, más de 50 corresponsales que a través de sus emisoras retransmiten justamente este programa por casi más de 2 horas. Y agregando a la apertura de Diego también esta semana, una de las noticias más comentadas, porque no se sabía cuál iba a ser justamente su desenlace, si iban al paro o no iban al paro, hablamos justamente de los aceiteros y la CGT de San Lorenzo, que finalmente, y gracias a la intervención de la primera línea del gobierno nacional, hablamos nada más ni nada menos que del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, se llegó a un acuerdo. Durísimas negociaciones que llevaron justamente varios días en las cámaras patronales. Como decíamos, intervino la primera línea del gobierno nacional a través de la figura de Capitanich, y tanto los aceiteros y la CGT de San Lorenzo lograron un salario básico de 10.500 pesos. Es uno de los temas también interesantes que le vamos a dar continuidad en este síntesis de la región. Y no nos podemos desprender también de lo que han sido los últimos programas, con una repercusión muy interesante en la ciudad de Las Rosas, con esta empresa familiar, con esta pyme que tiene 90 trabajadores, hablamos de Vulcano, que es la que produce desde hace 2 años los bitrenes que fueron presentados por Cadena Nacional y entregado el decreto en mano por la presidenta de la Nación. Nosotros hablábamos justamente con el titular de Vulcano sobre los beneficios que va a traer esta fabricación, no solamente para la provincia de Santa Fe, el impacto económico y el impacto de la generación de empleo que va a significar justamente todo ello, sino también un pronto paso que tiene que ver con la habilitación de corredores exclusivos para que, por ejemplo, los santafesinos podamos ver en estos corredores exclusivos a estos bitrenes que son fabricados justamente en el departamento Belgrano. Bien, y lo último que les contamos, esto es un dato interesante para aquellos amantes del deporte. Estamos a horas, a días de lo que tiene que ver con la pelea que el Chino Maidana va a llevar adelante en Las Vegas frente a Floyd Mayweather. Bueno, para aquellos que gustan del boxeo, este sábado 26 de abril, una pelea que se las trae en el sur, allá de nuestro país, en Tierra del Fuego. Hay que decir que la Daniela La Bonita Bermúdez, la boxeadora oriunda de Villa Gobernador Gálvez, junto a Jessica La Tutti Pop, se van a estar enfrentando por en la categoría mosca por el título mundial. Bueno, una pelea que realmente se las trae dos de las boxeadoras que hoy están en el gran escenario nacional e internacional del boxeo. Así que este sábado 26 de abril, para aquellos que gusten del buen boxeo, como una previa de lo que será la próxima semana la pelea del Chino Maidana, dos boxeadoras que se las traen y que realmente prometen un espectáculo extraordinario en el sur de la República Argentina. Así que si no sabe qué hacer este sábado, ya tiene cómo entretenerse. Boxeo femenino. Boxeo femenino. La antesala, como decía Diego, de el 3 de mayo, la pelea de Floyd Mayweather con el Chino Maidana, que promete ser la pelea más importante justamente por lo menos este año 2014, habrá que ver los resultados, a eso vamos a estar sujetos, justamente que se va a desarrollar allí en Las Vegas. Así que viene con todo, porque la pelea se va a dar en un marco de un fin de semana largo, el tercer fin de semana largo justamente con feriado puente. Nosotros repasábamos a lo largo de esta semana también los buenos números que han arrojado justamente la Semana Santa, así que yo creo que, bueno, los santafesinos, los oriundos de Margarita, más que nada, más expectantes que nunca, pero la Argentina en general. Sin lugar a dudas, así que todos atentos, faltan días nomás para esta gran pelea, para este momento histórico del boxeo nacional. Así que seguramente en los próximos días nos iremos metiendo de lleno a medida que nos estemos acercando a la pelea. Lo que hacemos ahora es saludarla a Cielo Saracio, nuestra productora y coordinadora aquí en estudios en Radio Nacional Santa Fe. Lo estamos saludando a Salvador Rodríguez, que es nuestro operador hoy aquí también en la radio pública, a cada uno de los compañeros que integran las 50 emisoras que conforman la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. 2 horas de radio, esto es Síntesis de la Región. Así estamos arrancando, de esta manera nos presentamos. Semana primera. Adentro, caballo que no galopa va derecho al pisadero, y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. Thank you. solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. Andar solo y galopando como quien se va nomás, las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre el llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. ¡Otra! ¡Adentro! Caballo que no galopa, va derecho al pisadero. Estrella que no hace noche, se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Soy jinete de la noche, algún día aclarará, solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. ¿Tiene ganas de empezar a viajar? ¿Tiene ganas de empezar a recorrer la provincia de Santa Fe? Después de haber escuchado Horacio Guaraní, da pilas para seguir todo el programa. Bueno, ¿usted se acuerda que en las últimas horas habíamos estado en la ciudad de San Cristóbal escuchando algún informe de nuestro compañero Gil Ruiz con la palabra del senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Miklic, haciendo un repaso de los inconvenientes que todavía se vivían en la ciudad de San Cristóbal y en el departamento en función de lo que habían sido los últimos acontecimientos climáticos? Bueno, parece ser que en las últimas horas, no contentos con todo lo que pasó, el Consejo Municipal de San Cristóbal acaba de decretar aumentos que van a rondar el orden del 45% de lo que son los tributos municipales en una ciudad que todavía no sale de la consternación que les dejó el último ataque climático, lo que fueron las últimas lluvias y tormentas y posteriores inundaciones. Pero bueno, para conocer más novedades de lo que está pasando en San Cristóbal, desde FM Alternativa escuchamos el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. Desde la 92.1 en San Cristóbal, Gary Ruiz informa, en este caso, con las tasas municipales. En el Consejo Municipal de nuestra ciudad se aprobó un aumento acumulado del 45,2% para todos los tributos municipales. El Partido Justicialista, en un consejo de 6 ediles, tiene 2, no aprobó este aumento, sí lo hicieron los 3 radicales que se encuentran como concejales en el recinto, en la sesión presidida por el también radical Carlos Benjamín Cataño. Nos acompaña en estudio en vivo la doctora Carolina Moret. Tampoco me parece hoy, habiendo pasado 2 semanas, si no estoy mal con las fechas, de esto, me parece que no estaba a tono con la circunstancia. No solamente por esto, sino por la circunstancia que vive en general la ciudad, ¿no? En cuanto a varios temas. Nosotros no aprobamos, pero también debemos mencionar que, en primer lugar, no estamos en acuerdo con lo que planteó el Ejecutivo Municipal, donde envía un mensaje, donde solicita un aumento escalonado, donde además establecer aumentos en abril, julio, octubre, también establecía uno en enero del 2015, y que este aumento escalonado iba a llevarnos aproximadamente un 67% de aumento en total, ¿no? Ante esto, nosotros lo que planteábamos, ¿no es cierto?, es básicamente, y sobre cualquier otra propuesta, ¿no?, es la posibilidad de reunirnos con cada uno de los responsables de las distintas áreas del municipio para que nos informe pormenorizadamente y detalladamente y con un informe por escrito, con una presentación sobre los aumentos que se dieron, la inflación que se dio en su rubro, en su área, cuáles son los costos que ellos consideran que ha aumentado y que en mayor medida, en dónde se van los recursos, porque si nosotros recordamos, en diciembre nosotros aprobamos un presupuesto, un presupuesto abultado, interesante, para que pueda trabajarse, donde siempre se proyecta, ¿no es cierto?, en los presupuestos, algún índice inflacionario, o sea, un por las dudas siempre está. Hablaban de los aumentos de sueldo que nosotros aprobamos, y sí, los aprobamos y con justificación, y también estaban previstos también en el presupuesto esos aumentos salariales que siempre están, que siempre se piden, porque los aumentos salariales son de todos los trabajadores municipales, y me parece correcto que se haga una reestructuración a nivel salarial. Cerramos desde San Cristóbal FM 92.1, Gary Ruiz, el informe semanal para Radio Nacional Santa Fe. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bueno, qué semanita la de la ciudad de San Cristóbal y el departamento también, que todavía no se recupera de lo que han sido los acontecimientos climáticos de las últimas semanas. Lo que vamos a hacer ahora, si le parece, nos vamos a venir aquí un poquito más abajo, nos vamos a ir a otro santo, pero al departamento San Jerónimo, desde la ciudad de Gálvez. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Jorge Vivas. Volvió a sesionar el Consejo Municipal a media. Se trataron los proyectos ingresados por el Departamento Ejecutivo a la hora de tratar un proyecto de decreto del presidente del cuerpo, el concejal José Ferrero, de la Unión Cívica Radical, que tiene mayoría, dicho sea de paso, en el Consejo Deliberante, tiene 3 concejales. Esto era para modificar el reglamento interno. Los demás ediles, uno del Partido Socialista, Hugo Quiroga, y los 2 del Partido Frente para la Victoria, se retiraron del recinto, no dieron quórum por no estar de acuerdo con esta modificación del reglamento que pretende imponer el radicalismo en el Consejo de Gálvez. Lo concreto es que la sesión se llevó a cabo a medias ayer aquí en el Consejo, después de casi 15 días que no sesionaban los concejales. En el ámbito local también aquí de la ciudad de Gálvez, debemos decir que a partir de las 10 de la mañana la gente del Taller Integral para Discapacitados va a presentar su propio bingo, que para recaudar, esto tiene como objetivo recaudar fondos para la construcción de un hogar de día para las personas que no tengan familiares, personas con discapacidad que no tengan familiares y que en un futuro podrían alojarse o pueden alojarse allí en ese lugar. La primera etapa de la obra está concluida, falta la segunda, y bueno, surgió esta idea de llevar adelante y poner a la venta un bingo con importantes premios, y hoy va a ser lanzado oficialmente aquí en la ciudad de Gálvez. También en Gálvez, en el día de ayer, estuvo Horacio Girardi, funcionario de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, donde entregó un aporte de 600.000 pesos por parte de la provincia para la instalación de cámaras de videovigilancia aquí en esta ciudad de Gálvez. Hablando del tema seguridad, en López, el pasado martes se llevó a cabo una multitudinaria reunión con vecinos de esa localidad. Fueron convocados por la comuna conjuntamente con las fuerzas de seguridad del departamento, el jefe de la unidad regional 15 y toda la cúpula departamental estuvieron escuchando reclamos y más reclamos de unos 200 vecinos que en algún momento de la reunión increparon duramente, fundamentalmente a la policía local, por los hechos delictivos que sucedieron en los últimos días. Un robo importante, un domingo por la tarde, más de $500.000 a un productor agropecuario, después en el campo también, en la zona rural, hace algunos días atrás también otro productor fue víctima, en este caso le llevaron su propia camioneta y dinero y pertenencias de su propio campo, como decía. Bueno, esto motivó, por supuesto, además de otros hechos que sucedieron en la localidad, que la población se movilizara y en gran número el pasado día martes en el Club Atlético Argentino. Ayer en la Cámara de Senadores se le dio media sanción al endeudamiento que propuso el gobernador de la provincia, y los cuales los senadores modificaron con la incorporación de algunas obras para los departamentos. En el caso de San Jerónimo se incluyó la repavimentación de la Ruta 65 en el tramo Díaz Monge, la Ruta 64 en el ingreso a la ciudad de Coronda, como así también la circunvalación interna de la ciudad de Gales. Después se aprobó también en este endeudamiento el ripiado de caminos de la cuenca lechera de la zona de Bernardo Irigoyen, también la avenida de ingreso en la ciudad de San Genaro, entre otras obras importantes que fueron incluidas por un monto de $100 millones para el departamento San Jerónimo. Estudio, compañeros, desde FM 95.7 de la ciudad de Gales. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Bueno, y hablando de Santos, usted sabe que esta semana estuvo festejando sus fiestas patronales la ciudad de San Jorge, allí en el departamento San Martín. Hubo, obviamente, actividades lógicas. Recordemos que a San Jorge se lo considera el patrono de la caballería argentina, entre algunas otras cosas. Bueno, obviamente la ciudad que lleva el mismo nombre, donde en algún momento con la radio pública estuvimos visitando, estuvimos haciendo algún que otro programa desde allí. Allí tenemos compañeros que, bueno, no solo que nos informan, sino que también son parte de la vida cultural y artística de esta ciudad, como es Franco Benedetti, nuestro compañero de Radio 1, que además de ser quien nos cuenta siempre las noticias de San Jorge, además es la voz de Rejunte de Nogales, un grupo que ha tenido varias participaciones aquí en Radio Nacional. Y de la voz justamente de Franco Benedetti desde San Jorge nos vamos a informar, vamos a conocer cuáles son las novedades más importantes de esta importante ciudad que tiene el departamento San Martín. La ministra de Educación, Claudia Balaguer, entregó un aporte de 376.050 pesos para refacciones y mejoras edilicias en la Escuela Especial de Formación Integral 2136. Acompañada por legisladores, concejales, cooperadores, familiares, docentes y directivos, la ministra valoró el esfuerzo y la participación de los sectores de ese establecimiento educativo. El gobierno de la provincia de Santa Fe declaró la situación de emergencia desastre agropecuario desde el 1 de marzo del 2014 hasta el 31 de agosto de 2014 a las explotaciones agropecuarias, hortícolas y apícolas, según corresponda, afectadas por excesos de precipitaciones y anegamientos temporarios que se encuentran ubicadas en el distrito San Jorge y otros de la provincia. En este marco, los productores agropecuarios de San Jorge, que se vieron afectados por dicha problemática, deberán completar y firmar un formulario de declaración jurada en la municipalidad. La Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Jorge invita a la población a una jornada de energías renovables y construcciones sustentables a realizarse el miércoles 30 de abril en el Complejo Cultural Municipal. La misma está organizada por la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, Friedrich Ebert Stiftung, y la Municipalidad de San Jorge. La Emilia y San Martín adelantan por la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Departamental de Fútbol San Martín. El partido se jugará esta noche a las 21:30 horas en la cancha de Americano de Carlos Pellegrini, ya que el Canario tiene su estadio suspendido. Juventud Guadalupe y Unión de los Cardos se jugará el domingo a las 16 horas, mientras que Deportivo Mitre ante Atlético San Jorge se postergará para mitad de semana. En otro orden de noticias, festejos por el Día del Animal. El Grupo Proteger de nuestra ciudad invita a toda la comunidad a festejar el Día del Animal en el Refugio Canino este sábado de 14:30 a 18 horas. En este evento se recepcionarán donaciones. Están todos invitados. Informó para Red Provincial de Noticias, Franco Benedetti. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, y le agradecemos a todos los compañeros. Un rato vamos a seguir recorriendo distintas localidades de la provincia de Santa Fe. Me estaba olvidando hoy sobre el cierre del programa. Retoma aquí con nosotros su participación el ingeniero Juan Carlos Sessoni, el delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en Santa Fe. Recordemos que, entre algunas otras cosas, ha habido novedades importantes en el transcurso de la semana, sobre todo de lo que tiene que ver con licencias para radios amigas, sobre todo para algunas radios que justamente son corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. Seguramente será alguno de los temas que nos cuente el ingeniero Juan Carlos Sessoni en el día de hoy. En un ratito vamos a repasar también líneas de comunicación, de qué manera se pueden contactar con nosotros, pero es momento de la pausa en la radio pública y a través de nuestras emisoras. Nos vamos entonces a dicha pausa, vamos a escuchar un poco de buena música seguramente también, y en un rato volvemos y empezamos a compartir muchos de los temas que tenemos previstos para compartir con todos ustedes. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio.

a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos y brindarnos estos minutos. Y bueno, conocer un poco cuál es el la tarea, cuál es el trabajo que usted viene desarrollando aquí como técnico regional forestal, y que nos cuente un poco qué ha estado haciendo allí en la ciudad de Ceres, qué es lo que se está trabajando en esa región. Mi actividad dentro de la provincia de Santa Fe se está referida a la promoción de plantaciones forestales, comerciales y de valor maderable. Y la propuesta es complementar la actividad forestal con actividades agropecuarias, principalmente con la ganadera. El objetivo es tener pasto, carne y madera. Uh-huh. Son inversiones a mediano y largo plazo, donde en esta propuesta que nosotros técnicamente definimos los sistemas silvopastoriles, es tener como caja chica la carne y como caja de ahorro la madera. Uh-huh. En el marco de esta propuesta, la Asociación para el Desarrollo Regional de Ceres y Ercilia han encarado un programa forestal de algarrobo dirigida a productores del norte de la provincia, y han encarado un programa de 4 años completar unas plantaciones de 100 hectáreas. Mm. En el 2013 ellos han logrado plantar la primera etapa, que son 25 hectáreas. Para todo esto, los inversores forestales, tanto productores como empresas o quien desee forestar, cuenta con una ayuda o un beneficio económico no reintegrable por parte de la Nación, y beneficios fiscales que son muy importantes para aquellos inversores. La Nación, para la cual posee una ley de promoción forestal, que uh-huh. es la 25080, contempla esas situaciones y asigna a cada provincia un monto por hectárea a determinar en algunas provincias por especies y densidades de árboles por hectárea. Uh-huh. Esto es algo que se esté dando también en otros puntos de la provincia de Santa Fe. Se lo pregunto básicamente por las características de Santa Fe, donde en los últimos tiempos uno viene escuchando más la palabra desmonte, viene escuchando más el avance de la frontera agropecuaria a partir de la soja. Digo, ¿qué es lo que uno puede visualizar? Porque es interesante hablar de la posibilidad de volver a forestar en algunas zonas de nuestra provincia. Seguro. La experiencia que ha encarado la localidad de Ceres es inédita en la provincia y también a nivel nacional. Uh-huh. De hecho, que yo hablé con funcionarios políticos de la municipalidad de Ceres, manifestándole compromiso por parte de Nación en colaborar, ayudar, acompañar en este emprendimiento, que creemos que es muy loable y que ayuda a crear sistemas productivos innovadores, ¿no es cierto?, donde el árbol pasa a formar parte de un sistema para hacerlo mucho más eficiente, como es la producción de carne, de leche, y en el caso de agricultura, a través de cortinas forestales. Bueno, de hecho, usted algo plantea esto de esta vinculación con la producción. Uno analiza también otros factores que podrían ser importantes. Digo, en aquellos lugares donde ha habido una gran deforestación en los últimos años, evidentemente estamos viendo algunas consecuencias importantes en lo climático. No sé, que usted, que conoce más del tema, nos puede decir cuánto ha impactado en las inundaciones de los últimos tiempos, en los cambios de grandes tormentas que estamos teniendo en la provincia, estos procesos de deforestación que se han dado en la provincia de Santa Fe. Sí, indudablemente durante muchos años a nivel provincial no hubo una regulación. Uh-huh. Hoy, a través de una ley que seguramente ustedes en su momento lo han informado, que en términos comunes se la conoció como la ley Bonazo, la ley 26331, es una ley que abarca todo el ámbito nacional y contempla la regulación de la explotación de los montes o de los bosques nativos. Hoy la provincia de Santa Fe está próximo a reglamentar esta ley para poner en prácticas digamos, una metodología de control sobre el manejo de los bosques nativos. Entonces, ese abuso que ha existido y que aún persiste, ¿no es cierto?, va a permitir regular la intervención por parte de los productores al bosque nativo bajo ciertas condiciones que va a establecer el organismo de control de la provincia, que es la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe. La ley que a nivel nacional nosotros estamos promoviendo, la 25080, está estrechamente vinculada o ligada a la ley de bosque nativo, dado de que tiene que el inversor, yo hablo de inversor porque no necesariamente los forestales son productores, hay empresas, industrias, en fin, que tienen que ser aprobado los sitios donde el productor desea forestar por la Secretaría de Medio Ambiente, que tiene que dar la conformidad o el aval. O sea, una ley que propone las plantaciones, como en el caso nuestro, y otra ley que regula los bosques nativos, están vinculadas o enlazadas una con otra. Nosotros estamos, en mi caso particular, estamos trabajando muy articuladamente con el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, con la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, con INTA, y en mi caso, por la Nación, a través de la Dirección de Producción Forestal, a la cual yo soy el técnico regional acá en Santa Fe. Ingeniero, buen día. Consultarlo también en materia forestal, por ejemplo, para graficar más a la provincia de Santa Fe, ¿cuál es la oferta? ¿Es el quebracho? ¿Es el eucalipto? ¿Cuál sería el escenario propicio justamente para esta prueba piloto inédita que usted comentaba justamente en este caso en la ciudad de Ceres? Bueno, a título de informativo, digamos, voy a ampliar un poquito el concepto de por qué forestar en Santa Fe. La provincia de Santa Fe tiene cuatro polos muebleros muy importantes, que es Esperanza, San Jerónimo Norte, Rafaela y Cañada de Gómez. Pero la materia prima que demandan estas industrias muebleras o carpinteras no está acá en la provincia. Entonces, las industrias de nuestra provincia gastan en comprar madera en otras provincias, pudiendo quedar ese dinero en Santa Fe. Entonces, la demanda de madera tiene que ser de madera de calidad, para el caso de los carpinteros, muebleros y también constructores, y las especies que uno promociona va a estar sujeta o condicionada por dos aspectos: la calidad de suelo y el tipo de clima. Son los dos factores que condicionan la especie a plantar. Entonces, hay toda una gradiza, un degradé de especies. La especie, por ejemplo, de más alto valor que uno puede plantar y muy requerida es el roble europeo, ¿no es cierto? Pero para plantar roble europeo necesitamos calidad de suelo tipo clase 1, y para ustedes sepan, los clase 1 son las hojas de 4.000 kilos por hectárea, ¿no es cierto? Entonces, de ahí para abajo va existiendo un degradé. A medida que va disminuyendo la calidad del suelo, también va, digamos, disminuyendo el precio o el valor agregado de la especie a forestar. Lo que se exige un poco también a los inversores o productores que desean plantar es la calidad, se hace mucho hincapié en la calidad genética de los plantines. Hoy, a través de la clonación y del mejoramiento genético, así como ustedes en el programa informan sobre los avances tecnológicos en investigación en soja o en agricultura, en forestación sucede lo mismo. Lo que ocurre es que la forestación en nuestra provincia de Santa Fe tiene poca difusión. El público en general está desinformado, no conoce que a través de la Nación se puede conseguir planes, ¿no es cierto?, para cubrir parte de la inversión y los manejos silvícolas, que son la poda, el raleo, para lograr madera de calidad, en fin. El algarrobo es una... Nosotros promocionamos plantaciones de especies exóticas y nativas. Uh-huh. Dentro de las nativas, principalmente algarrobo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque produce chaucha como alimento o fuente proteica de los animales. La sombra, el sistema sombrilla que hace el algarrobo permite que las pasturas permanezcan por más tiempo verde. Uh-huh. Aparte de permitir sombra para los animales, lo cual mejora el confort y bienestar animal. Por otro lado, produce una incorporación de nitrógeno, porque el algarrobo es una leguminosa, igual que la alfalfa, que la soja, que todas las leguminosas, nada más que una leguminosa leñosa. Por eso incorpora nitrógeno al suelo, sus raíces, y mejora la calidad del suelo. Ahora, existen viveros que tienen plantines con genética certificada, de muy buena calidad, y uno tiene que charlar y planificar con el productor, a ver qué es lo que quiere, qué es lo que desea, y en función a eso, planificar. Lo que, a diferencia de otras actividades agropecuarias, la forestación necesita mucho tiempo de planificación porque no hay margen de equívocos. No podemos nosotros corregir los errores, como en el caso de soja, girasol, maíz, que bueno, yo digo, me equivoqué, espero 6 meses y la próxima campaña corrijo los... Acá no, una vez que se plantó, ya está. Ingeniero, la última pregunta que le hacemos antes de la pausa, en función de esto que nos dice, que es realmente importante saber que la Nación está avanzando en este proceso, no solo con lo que tiene que ver con los recursos, sino que en definitiva también es una política de Estado repensar los bosques nativos, volver a pensar en la reforestación. Le pregunto, ¿en qué situación está la provincia de Santa Fe si uno tiene que compararlas con otras provincias del país? ¿Es una provincia que ha perdido sus bosques nativos? Todavía especies autóctonas están vigentes? ¿Dónde se ve la zona de mayor conflictividad, si es que la hay? ¿Y cuál es el optimismo que ustedes les ponen a futuro a este tipo de emprendimientos? Lógicamente, la provincia de Santa Fe tuvo una deforestación severa, digamos. Se perdieron la mayor parte de las especies de valor. Hoy los bosques nativos nuestros, de la provincia de Santa Fe, prácticamente no tienen valor maderable. Uh-huh. Han quedado los peores ejemplares, por eso no se aconseja ni siquiera juntar semillas de esas especies, porque las plantas transfieren a su descendencia sus caracteres. Claro. Entonces hay plantas enfermas, deformes, que no es aconsejable juntar semillas de esos árboles para hacer plantines. La provincia de Santa Fe tiene una superficie boscosa nativa muy importante, y ese monte nativo es ocupado con varios fines, o sea, de leña para producir energía térmica, como en el caso de las industrias del norte de Santa Fe, que utilizan calderas, ladrilleros, carboneros, la leña como tal, en fin. Entonces se ha producido, como usted bien decía al comienzo de esta entrevista, una ampliación de la frontera agrícola que, a raíz de la aplicación de topadoras, ha habilitado suelos que son ganaderos, pero no son agrícolas. Claro. Entonces están muy expuestos a situaciones climáticas extremas que repercute en la producción. Y al sacar el árbol, ustedes pueden observar y los problemas de inundaciones, se agrava toda la situación que mientras estaba el monte no sucedía. Y eso ustedes lo ven perfectamente y hablen con los más entendidos en el tema, yo porque lo he visto, en los bajos submeridionales. Uh-huh. ¿No es cierto? En los bajos submeridionales hace muchos años atrás se ha intentado paliar una situación de anegamientos importantes con el fin de sacar el agua un poco excedentes, y hoy tienen problemas de retención del agua en los bajos porque se ya han canalizado tanto que ya los bajos no cumplen la función que cumplían, ¿no es cierto? Uh-huh. Y son campos ganaderos. Pero bueno, son todos criterios técnicos que tal vez a la audiencia le interese más conocer. Yo lo que trato, y le agradezco desde ya la oportunidad que me han dado ustedes, y lo felicito, por este medio, poder informar a la audiencia de que hay leyes que promocionan las plantaciones forestales, hay leyes que promocionan los planes de manejo de bosque nativo. Para eso Nación también le va a pagar al productor todo lo que corresponda a la intervención que hagan los bosques nativos, ¿no es cierto? La provincia, por otro lado, va a recibir una proporción de dinero como para armar todo un equipo de trabajo y los medios necesarios para capacitar, acompañar, controlar, en fin. Hasta hoy, por el momento, no lo cuenta, pero ya creo que está muy próximo y va a tener vigencia y se va a modificar esa situación. Ingeniero, le agradecemos infinitamente estos minutos que nos ha podido destinar. Nos ha servido a nosotros también para desasnarnos en algunas cuestiones que por ahí uno en la vorágine informativa muchas veces no las tiene en cuenta, pero no es un tema que nos parece importante, que le prometemos que a lo largo del año nos vamos a volver a encontrar para ver cómo avanza el proyecto de Ceres y otros proyectos, y además un tema interesante siempre a discutir la situación de los bosques nativos y pensar en los procesos de daños medioambientales que se han generado en nuestra provincia, en nuestro país, a partir de la destrucción de estos bosques. Así que estamos muy agradecidos de que nos haya podido atender y que nos haya brindado estos minutos. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo, y bueno, vuelvo a remarcar lo que dije al principio, la comunidad de Ceres tiene una gran oportunidad de mostrar a la provincia y al país, no sé, la predisposición y voluntad, como encaró la Asociación para el Desarrollo Regional, de brindar los recursos económicos para que los pequeños productores puedan realizar plantaciones y después comenzar con INTA a evaluar los comportamientos de todos los datos técnicos que es de nuestro interés propiamente dicho. Así que con gusto, cuando ustedes dispongan, continuamos hablando sobre el tema. Pues bueno, así es, muy amable, le mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, un gusto, chao. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Humberto Ulvari, es técnico de la Dirección Regional Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que nos ha contado sobre este proyecto inédito en todo el país que se empieza a desarrollar en la ciudad de Ceres. Es un proyecto de forestación de algarrobo que además estará, entre otras cosas, financiados íntegramente por el Gobierno Nacional. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. He venido telecita como aquel que no hace nada, a dejarte el corazón y llevarme tu mirada. Aquí me tienes vidita, deshecho por tus amores, mi corazón padeciendo pena de todos colores. Aunque encerrada te tengan en cada canto y arena, si tu amor es como el mío, sabrá borrar las barreras. Yo te he de querer, vidita, aunque todos se me opongan. Soy un gavilán constante cuando sigo una paloma. De vicio te estoy mirando cara a cara y frente a frente, y no te puedo decir lo que mi corazón siente. Telecita, telecita, la dueña de mi amor, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Me andas queriendo aunque no me digas nada, lo que no dicen tus labios me lo dice tu mirada. Si me quemo no me apagues, déjame seguir quemando, siempre que sean tus amores los que me estén incendiando. Ahí tiene mi corazón, dale muerte si tú quieres, pero como estás adentro, si lo matas también muere. Mucho me temo, vidita, no complacer tus tus deseos. Si mi corazón se calla, los dos juntos moriremos. Al cajón en que me entierren, que no lo claven con clavo. Clava los vos, telecita, con los besos de tu labio. Telecita, telecita, la dueña de mi amor. No permita que me acabe sin gozar de tu favor. La música con Jorge Cafrune, La Telecita. Les habla Maximiano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública. En un ratito ya nos metemos de lleno en escuchar un reporte más de uno de nuestros compañeros, pero simplemente quiero dejar algo que nos ha llegado a partir de los amigos del Renate aquí en Santa Fe. Le agradecemos a José Arocio, que hace un ratito nos ha hecho llegar este material que tiene que ver con una jornada de trabajo que se va a realizar el próximo miércoles 30 de abril en la localidad de Máximo Paz. Industrialización y nueva ruralidad, obviamente es un trabajo que va a implicar varias horas de trabajo, donde estarán presentes distintos intendentes y presidentes comunales de la provincia de Santa Fe, como así también organizaciones vinculadas a la agroindustria santafesina, pero está confirmada, entre otras, entonces para el próximo miércoles, la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casán Miquela, que estará entonces en la localidad de Máximo Paz participando de estas jornadas de industrialización y la nueva ruralidad en la Argentina. Ahora sí, vamos a viajar un ratito más por la provincia de Santa Fe, nos vamos a ir a la localidad de Piamonte. Desde FM Tiempo 92.5 quiero escuchar el informe de nuestro compañero Pablo Bertolé. Una buena noticia recibió la gente de la escuela número 793, escuela rural llamada Campo Las Mellizas. Días pasados se llevó la directora regional, Alicia Velo, del Ministerio de Educación, para hacer entrega de un FANI, Fondo de Asistencia de Necesidad y Urgencia, para que esta escuela pueda realizar un pabellón sanitario, los baños nuevos, ya que los que tenía esta institución, esta escuela rural, estaban en muy precarias condiciones. Escuchamos la palabra de la directora de la escuela, en primer lugar, Marina Culazo, y luego a la directora regional, Alicia Velo, haciendo mención a esto que decíamos. La necesidad surgió de hace unos años por el deterioro de los baños que teníamos, pero se fue decorando porque no conseguíamos una empresa constructora que nos presentara presupuesto. Y bueno, al presentarlo en la última semana de diciembre, fue evaluado, fue aprobado, ya enviaron los fondos como para empezar la construcción de un pabellón sanitario. Como decía la señora directora, estamos hoy en la escuela del campo de las Mellizas, la escuela 193, haciendo entrega de un FANI, que es un programa que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe, se llama Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas, y que van a cubrir todas aquellas necesidades de infraestructura o de equipamiento que tienen las distintas escuelas de la provincia. En la medida que estas escuelas presentan alguna necesidad, se comunican con la regional, con el área de infraestructura, en la cual trabajan dos arquitectos. Los arquitectos visitan la escuela en la medida de sus posibilidades, asesoran, se elabora un proyecto y luego es elevado a la provincia. Y una vez que ese proyecto sea elevado, se inicia un expediente y la provincia, a través del Ministerio de Educación, los va atendiendo según fundamentalmente los fondos de los cuales dispone. Bien, hasta allí era la palabra de la directora regional, Alicia Velo, haciendo alusión entonces a este FANI de un monto de 143.860 pesos. Ese fue el monto asignado para que esta escuela rural, una de las pocas que queda ya en el distrito Piamonte, pueda realizar un nuevo pabellón sanitario realmente como se merece la institución. Desde Piamonte, para Síntesis Regional, informó Pablo Jesús Bertolé, FM Tiempo 92.5. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, y desde Piamonte, en el departamento San Martín, nos vamos a venir hacia el departamento Castellano, nos vamos a quedar en la localidad de Humberto Primo, pero para eso, antes de presentar a nuestro próximo entrevistado, pasamos por nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, ustedes recordarán, recién estuvimos charlando con el ingeniero Humberto Ulmari sobre este proyecto de reforestación que se viene llevando adelante en la ciudad de Ceres y que tiene como otros objetivos pensar no solo en los procesos económicos, sino también en lo que tiene que ver con la salud y el medio ambiente. Pero nos vamos a ir a la localidad de Humberto Primo, porque allí vamos a charlar un ratito con el doctor Juan Oscar Michel. Él hace más de 40 años que vive en esta localidad del departamento Castellanos, que en los últimos tiempos ha presentado un documento, un escrito, que tiene que ver con el aumento de las enfermedades, por lo que uno puede ver que se van dando en la región, que tiene que ver seguramente con muchas cosas, cambio de hábitos, con la globalización, con este mundo moderno donde vivimos y donde la comida chatarra seguramente predomina en la mesa de los argentinos. Pero vamos a preguntarle también si esos aumentos de las enfermedades tienen que ver con otros procesos vinculados también a lo que es el crecimiento de la economía en la región. Doctor Michel, ¿cómo le va? Desde la radio pública aquí en Santa Fe, Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Y le pregunto esto antes de meternos de lleno, si hay más enfermedades, de qué se enferma la gente en Humberto Primo, porque veíamos, quizás empezando en la inversa, por alguna de las soluciones que usted hablaba, por ejemplo, en el documento que presentó sobre la posibilidad de pensar un poco la reforestación, de volver a pensar en esto de un ambiente un poco más verde, más saludable para los habitantes, ¿no? Exactamente. Eso es lo único que puede preservar y puede ayudar a descontaminar bastante la contaminación que hay de todo tipo. Uh-huh. Y en los últimos años, especialmente en nuestra localidad, que era una... Humberto Primo formaba parte de la cuenca lechera, era una zona muy importante de tambos. Lamentablemente han quedado muy pocos tambos y fue cambiando la economía regional. Uh-huh. Y pasamos de policultivo a monocultivo y la soja. Esto trajo también otro tipo de problemas. Uh-huh. Hablamos de la soja, ¿no? Hablamos de la soja en primer lugar. En otros lugares ya tenemos el maíz transgénico también. Y esto va avanzando. Lamentablemente hay muy poca población rural, la gente se va a las villas miseria y esto trae como consecuencia, bueno, aumento de la delincuencia, mayor pobreza, desarraigo y por supuesto hay pocos productores. Y al haber pocos productores, se deforestan los campos. Uh-huh. Como ha pasado en tantos lugares, donde prácticamente han desaparecido las plantas, plantas autóctonas y plantas que eran traídas de otros lugares, como el eucalipto, por ejemplo, que el ferrocarril era una de las condiciones que tenía cuando instalaba una estación. Tenía una plantación de eucaliptus. Uh-huh. El eucaliptus cumple una función transmutadora de energía. O sea, es una planta que a los colonos no les gusta mucho porque consume agua. Pero por otro lado nos protege de las radiaciones, ya sea fumigaciones, ya sea telefonía celular. O sea, vamos degradando el medio ambiente. Desaparece el micro y el macroclima, desaparecen especies arbóreas y fauna y, por supuesto, esto trae aparejado también distintos tipos de patologías. Uh-huh. Uno ha charlado en muchas oportunidades con distintos médicos de distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Digo, quizás depende de la zona, pero uno encuentra, mayores casos de tiroides, de cáncer, mayores casos de algunas patologías que uno podría decir, en algunos casos, o algunos médicos se animan a decir, vinculadas entre algunas otras cosas, por ejemplo, a las cercanías o al contacto, en este caso, sobre todo en las localidades más rurales, con los agroquímicos. ¿Este es un tema que usted lo ha detectado allí en la localidad? ¿Es un tema que preocupa? ¿Es una de las tantas fuentes de problemas de salud que hoy se ven? ¿Se han incrementado los problemas de salud en estos 40, 50 años que usted lleva en la región? Yo calculo que sí. Y esto es coincidente con lo que están advirtiendo algunos otros colegas. Uh-huh. Por ejemplo, hay un estudio hecho por la Universidad Nacional de Rosario, donde las patologías, y específicamente los tumores y el cáncer, uh-huh, han aumentado, y esto está documentado, mucho en las zonas rurales donde se fumiga. O sea que, si bien es cierto, nuestro país es un país que carece en general de estadísticas, no se llevan estadísticas a nivel estatal y tampoco a nivel privado, pero creo que eso tendría que cambiar, tendríamos que ponernos a trabajar en esto. Todos los profesionales de la salud, sean médicos, veterinarios, porque en el ramo veterinario también han aumentado y han aparecido patologías que eran prácticamente desconocidas, como por ejemplo la leucemia en animales, una cosa muy, muy rara de ver. Uh-huh. Los linfomas, uh-huh, en animales era una patología prácticamente desconocida. Uh-huh. Y eso se está viendo ahora. Y eso está viendo, lamentablemente se ve, uh-huh, así como se ven malformaciones, tanto en humanos como en animales, que en los animales era muy, muy difícil de ver abortos en las vacas, por ejemplo, en las vacas de tambo, abortos o infertilidad, que era una cosa prácticamente desconocida. Eso nos tiene que hacer pensar de que hay algo, amén de todo lo que vos hablabas al principio, de la comida chatarra y todo, uh-huh, eso, que eso trae patologías que son bien detectables, pero no podemos dejar de lado de que todas estas sustancias, que ahora le han cambiado el nombre, son fitosanitarios, mal llamados, no son más agrotóxicos. Para nosotros siguen siendo agrotóxicos porque destruyen, uh-huh, destruyen plantas, destruyen vidas vegetales, vidas animales, y por supuesto pueden provocar la muerte de las personas. Uh-huh. Desde la óptica médica, para que usted se lo pregunto, el glifosato y todos esos agroquímicos son venenos, claramente. No hay ninguna duda de eso. Por más que, uh-huh, se quiera disimular, se lo quiera enmascarar y se fabrican estadísticas de que la sal de mesa común es más tóxica que el glifosato, que el glifosato se puede tomar, cosas como esas, que por supuesto ninguno de los que venden los productos lo hacen, pero es una publicidad engañosa. A los colonos se les pasa este mensaje, y entonces, bueno, ellos están convencidos de que no hay ningún tipo de problema usando estos productos. Uh-huh. Lamentablemente después lo vemos con el correr del tiempo, porque no son venenos que actúan a corto plazo. O sea, esto no es un tóxico, no es un veneno que mata en días, semanas o meses, no, que esto lleva años. Y lo peor es la población que está sometida y que vive en esa zona y que está sometida a estas fumigaciones. Hay muchísimos chicos que nacen con convulsiones, que también la telefonía celular y la computadora tiene mucho que ver con eso. pero hay personas que no tienen teléfono celular, no tienen computadoras, y sin embargo ha aumentado la cantidad de chicos con convulsiones. Eso los neurólogos pediatras pueden certificarlo, y lamentablemente no hay estadística de todo eso. Doctor, buen día. Doctor, a través de este escrito y de estas causas, consecuencias que usted nos está narrando aquí en Síntesis de la Región, consultarlo cuál ha sido el impacto, cuál ha sido la reacción, se me ocurre, en este caso de Humberto Primo, esta localidad del departamento castellano que tiene 6.000 habitantes y que se conocen estos pormenores a través nada más ni nada menos que de una voz autorizada. ¿Usted ha podido charlar con los vecinos, con algunas autoridades municipales, provinciales? Estamos hablando, estamos reuniéndonos con los grupos de Paren de Fumigarnos, formamos parte de un grupo de vecinos autoconvocados, Humbertinos por la Vida se llama el grupo, y por supuesto esto genera reacciones a favor y reacciones en contra, no hay ninguna duda, y hay muchos intereses, y la primera reacción es que nosotros estamos en contra del campo. Cosa de que, por supuesto, sería una locura que la gente que vive de los productores, como en el caso nuestro, en el caso mío en particular, jamás podría estar en contra del campo. Lo que quiero es tratar de crear conciencia y de que por lo menos haya áreas de fumigación que estén alejadas de las poblaciones, que se cumpla la ley que debiera cumplirse de que las fumigaciones en las escuelas rurales tendrían que estar por lo menos a 1.000 metros. Claro. Lamentablemente hay lugares donde los fumigan directamente, hay lugares como San Cristóbal donde hay gente que se dedica a fumigar, y al lado hay una escuela agrotécnica donde los chicos están trabajando, fabricando, practican con verduras, con animales, y esos chicos están sometidos diariamente a las fumigaciones, porque aunque el avión no fumigue, el hecho de pasar por encima de la escuela ya trae algún tipo de problema, trae. Sí, sí. Es un tema que va a llevar demasiado tiempo, para mi gusto, para que la gente cree conciencia. Va a morir mucha gente a consecuencia de todo esto y va a traer muchísimo tipo de patología. Y esto me ha llevado a hacer un escrito que va a salir en pocos días. ¿Cómo podemos hacer para prevenirnos, protegernos de alguna forma con plantas y con medicamentos naturales, hasta tanto la gente se dé cuenta de que hay otro tipo de cultivos y de desarrollo rural que puede ser sustentable o más sustentable que lo que están usando ahora, que pueden producir alimentos que sean verdaderos alimentos, porque aparte se le engaña a la gente diciendo de que están creando fuentes de trabajo y que están creando alimentos. Hay un estudio que se llama Soja para hoy, hambre para mañana, que salió del grupo Amuyén y la campaña Amuyén, de la zona de Reconquista, donde se demuestra que con este tipo de monocultivos hay 850.000 puestos de trabajo menos en la Argentina. O sea que la otra gran mentira es de que esta soja no es soja comestible. O sea, no tiene nada que ver con la soja oriental que se come, que es un buen alimento, que reemplaza perfectamente a la carne, sino que este es un alimento que se usa para alimentar cerdos de la China. Claramente. O sea que tampoco estamos fabricando alimentos. Si estuviéramos fabricando trigo, estuviéramos haciendo lino, estuviéramos haciendo cultivo que le da alimentos a la gente, bueno, eso sería otra cosa. sin lugar a dudas. Y de cualquier forma se pueden fabricar ese tipo de alimentos con otro tipo de agricultura. Uh-huh. Hay un montón de combinaciones posibles y de fumigaciones que se pueden hacer con plantas, con bacterias. El tema es muy largo. Uh-huh. Hay que crear conciencia y va a llevar tiempo. Hay muchísima gente que está trabajando. Seguramente. La entidad que nuclea Pare de Fumigarnos, con Amigos de la Vida, Vida Silvestre y todo, están haciendo un muy buen trabajo. Tienen la revista El Ambientalista, que es de difusión prácticamente masiva a nivel provincial. Uh-huh. Pero es una lucha muy desigual porque hay intereses creados. Uh-huh. Entonces, a lo que apuntamos en el corto plazo es que terminen las fumigaciones aéreas. Uh-huh. Y que los espacios libres de fumigación sean respetados y sean grandes. Uh-huh. O sea, no puede haber un espacio de 100, 200 metros como algunos quieren, sino que tiene que haber por lo menos 800, 1000 metros para estar un poco protegido. Exactamente. Porque tampoco estamos protegidos, pero por lo menos pensamos que estamos un poco mejor protegidos. Doctor Mitchell, le agradecemos, estamos ya sobre el cierre, sobre la pausa. Le prometemos que vamos a seguir en contacto para seguir analizando este tema. Tenemos muchos vecinos y conocidos en Humberto Primo que está preocupado por la situación de los agroquímicos, de las fumigaciones y estos temas que usted nos ha planteado. Le agradecemos infinitamente los minutos que nos ha podido brindar. Estamos atentos y le prometemos seguir en contacto porque es absolutamente interesante e importante y nos parece una voz autorizada sobre lo que nos estaba contando. Con todo gusto y el agradecido soy yo. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Igualmente. Es la palabra del doctor Juan Oscar Mitchell. Él es médico de la localidad de Humberto Primo, que hace algunos días ha presentado un escrito donde habla de los problemas que se han generado en los últimos tiempos, del crecimiento de un montón de enfermedades, y claramente ha manifestado, entre algunas otras cosas, la preocupación y el vínculo de esas enfermedades con lo que es la mayor utilización de agroquímicos en esta localidad del departamento Castellanos. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. A la vuelta, cuando nos reencontremos, el micro de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Delegación Santa Fe. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melisa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Beber agua fresca, yo soy tu río, yo soy tu río. Si quieres borrar una pena, yo soy tu río, yo soy tu río. Si quieres nadar en un cauce, por el cielo verde de sauce. Si quieres lavarte la cara con agua clara, yo soy tu río. Si quieres lavarte la cara con agua clara, yo soy tu río. Si quieres bañarte de espuma, yo soy tu río, yo soy tu río. Desnuda en la noche de luna, yo soy tu río, yo soy tu río. Si quieres llegar a buen puerto, te esperan mis brazos abiertos. No pierdas este desafío, yo soy tu río, yo soy tu río. Ay, ay, ay, ay, cariño mío, no sé vivir si no es contigo. Ay, ay, ay, ay, cariño mío, me llevas preso en el revés de tu vestido. Ay, ay, ay, ay, cariño mío, mi corazón y mis sentidos. Ay, ay, ay, ay, cariño mío, viajemos juntos hacia el mar, yo soy tu río. Thank you. viaje, yo soy tu río, yo soy tu río. Comienza conmigo tu viaje, yo soy tu río, yo soy tu río. Tendrás un amor en torrentes, cruzando ciudades y puentes, por sitios que no has conocido, yo soy tu río, yo soy tu río. Por sitios que no has conocido, yo soy tu río, yo soy tu río. Si quieres pescar en mi lecho, yo soy tu río, yo soy tu río. Tendrás mi ansiedad al acecho, yo soy tu río, yo soy tu río. Y voy a pagarte con creces, con besos, caricias y peces, con amaneceres de tío, yo soy tu río, yo soy tu río. Ay, ay, ay, ay, cariño mío, no sé vivir si no es contigo. Ay, ay, ay, ay, cariño mío, me llevas preso en el revés de tu vestido. Ay, ay, ay, ay, cariño mío, mi corazón y mis sentidos. Ay, ay, ay, ay, cariño mío, viajemos juntos hacia el mar, yo soy tu río. Viajemos juntos hacia el mar, yo soy tu río. Rally Barrio Nuevo. No, Los Nocheros. Los Nocheros, Salvador. Los Nocheros con Yo Soy Tu Río. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bueno, muy bien, continuamos en el último tramo de Síntesis de la Región aquí por la radio pública y nuestra red de corresponsales. Ya está el ingeniero Sesoni, volvemos a charlar en un ratito el delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en Santa Fe, pero antes hacemos el último viaje, la última recorrida, nos vamos al departamento casero, nos vamos a la localidad de Arteaga. Desde Radio Activa 101.9 nos va a informar nuestra compañera Cecilia Borri. Hace 91 días que desapareció de su hogar Mariela Bortot, desaparecida el pasado 25 de enero del presente año. Desde ese día, el hermano e hijas la buscan desesperadamente. Aproximadamente 10 días atrás, se presentaron Jessica Fontana y Brenda Fontana, hijas de Mariela, y su hermano Claudio Bortot, en el programa de América, Los Unos y los Otros, conducido por el Negro Oro. Posteriormente, se reunieron con Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, para pedir que la causa no se estanque y siga su camino hacia una pronta solución. La búsqueda continúa. En el día de ayer, un importante operativo en la localidad de Enrivice se produjo por el caso Mariela Bortot. Participan más de 60 policías y bomberos de Alcorta con perros adiestrados. En el día de ayer no hubo resultados positivos. Hoy sigue la búsqueda con los 60 efectivos, bomberos y los perros adiestrados. Por su parte, Jessica Fontana, su hermana Brenda, hijas de Mariela Bortot, y su tío Claudio Bortot, junto al abogado de la familia, el doctor Horacio Baliani, se viajaron hacia la capital provincial, la ciudad de Córdoba, donde se reunieron con el fiscal general de la provincia, el doctor Alejandro Moyano, y tienen previsto otra reunión con el jefe de la policía, el comisario general Julio Suárez. Jessica dijo: volvimos porque todo está estancado, muy frío, así como hay buenos policías. El caso de Miguel Castelló, muy comprometido, hay otros que no. El comisario que estaba en el momento del hecho adulteró dos declaraciones, por eso está todo apartado. La joven dijo que espera que se agilicen los resultados de pericias, que no llegan, y aseguró que no comprende el accionar del fiscal de la causa, el doctor Suciati, con respecto a un pedido para su abogado de no hablar más en los medios. Caso Mariela Bortot, recordamos, hace 91 días que ha desaparecido de su hogar. Toda la localidad de Indonesia y las zonas aledañas están comprometidas en su búsqueda, y también el país mismo. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radio Activa 101.9, Arteaga. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bueno, le agradecemos también a nuestra compañera Cecilia Borri, allí desde Arteaga, contándonos entonces las novedades de la localidad y también de la región con esta desaparición que lleva más de 80 días allí en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, que está muy vinculado con nuestra provincia. Así que, bueno, parte de las novedades, de las noticias que tenemos allí en la región. Bueno, los últimos minutos que nos quedan, tramo final del programa. Estuvimos toda la semana contando un poco algunas buenas noticias, algunas buenas nuevas para compañeros nuestros que integran la red de corresponsales, compañeros que hacen un laburo, como decíamos siempre, a pulmón, de mucho esfuerzo desde hace muchísimos años en pueblos, en ciudades del interior de la provincia de Santa Fe, en sus medios de comunicación, y que han recibido buenas noticias. Pero bueno, para charlar de esto, seguramente, y algunos temas más que tienen que ver con el avance, la aplicación de la ley, de qué manera se va trabajando en la provincia, está el ingeniero Juan Carlos Sessoni, decíamos, es el delegado de la AFCA en Santa Fe. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, muy contentos, una semana de novedades muy importantes para nosotros, como vos bien decías. ¿Viene con licencias abajo el brazo? Con licencias abajo el brazo esta semana, después de un arduo trabajo, porque hay que decir que obtener una licencia de radio significa iniciar un trámite que suele llevar un tiempo importante de gestión, que además se debe reunir una cantidad de documentación importante, y no todos logran ese objetivo. Bueno, aquellos que hacen las cosas como corresponde, como la ley dice, que hacen los deberes, que tienen seriamente la intención de conducir, de desempeñarse en un medio de comunicación como titular, en este caso, lo logran, y cada tanto tenemos la posibilidad de festejar o saludar esta clase de hechos. En este caso, en la localidad de Malabrigo, allí Jorge Mario Grill, que es el nuevo titular de FM Horizonte, que funciona allí, y Luis Nardín, que es el director, han cumplido con este objetivo y han obtenido una licencia en categoría G en el marco de lo que es el artículo 49 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para emisoras de baja potencia. Así que nuestro saludo, nuestras felicitaciones, tanto para ellos como para los oyentes de esa radio y para todo el pueblo de Malabrigo, que es una ciudad que ahora va a tener dos radios legales, porque hasta aquí solamente estaba la de el señor Coliñón, funcionando en total legalidad, podemos llegar a decir. Bueno, mire cómo son las cosas ahí, porque uno recuerda que, por ejemplo, cuando usted tomó contacto con la gente de Radio Horizonte, como así también de FM La Mega de Román, que fue una radio que el año pasado obtuvo también su licencia, usted nos había acompañado en un viaje de Radio Nacional justamente a la ciudad de Malabrigo, donde hicimos un programa desde allí, que tenía que ver, usted recién llegaba prácticamente al organismo y se planteaba esto de empezar a abrir el juego, donde aquellas personas, estamos hablando de Malabrigo, una ciudad que está a más de 250 kilómetros de Santa Fe, no tuvieran que venir aquí, sino que el organismo empezaba a recorrer, a visibilizar la situación de esa ciudad, de esos pueblos. Estamos hablando, si no me equivoco, agosto del 2012. Fue el primer viaje que hicimos. Yo recuerdo la invitación de ustedes, que en ese momento hacían el programa los días sábados. Al sexto día. Y un poco en sintonía con lo que era la idea de la gestión de salir a caminar el interior y aprovechando una propuesta similar que venían desarrollando ustedes con el mismo criterio, nos invitaron a viajar. Recuerdo el primer viaje allí y un año y medio o dos más tarde esta novedad. También en aquel viaje nos pusimos en contacto, recuerdo bien, con Alberto Romero de Vera, que está iniciando la voz cooperativa, efectivamente, ya inició los trámites para la licencia, y si cumple con toda la documentación, como es el caso de Grill, como es el caso de Román, que decís vos, de Javier Aguirre y tantos otros que hemos tenido, Néstor Duarte, en Tostado, no me voy a poner a nombrarlos a todos, se logra el objetivo, que es la obtención de la licencia. Esto es para desmitificar un poco esta cuestión de que uno se demora años en obtener una licencia. Nosotros hemos entregado licencias en el transcurso de 6 meses, la más rápida, que creo que fue la de Sauce Viejo, y la de La Gallareta, que salieron en 8 meses. Es decir, cuando uno hace las cosas como corresponde y presenta la documentación que es necesaria y bien presentado, se obtiene. Lo mismo ocurrió en la localidad de María Luisa. María Luisa es un pueblito que tiene 579 habitantes, dice el censo del 2010, menos de 600 habitantes, y el artículo 49 de la ley dice que estas licencias son para zonas de vulnerabilidad social y o escasa densidad demográfica, o poblaciones pequeñas en zonas rurales, ¿no? Es el caso de María Luisa, claramente, que Bueno, en este caso es la primera radio allí en María Luisa, para un pueblo que seguramente está acostumbrado a escuchar las noticias de los pueblos vecinos, linderos, ¿no? Es una buena noticia porque es una radio que hace 2 meses estuvo cumpliendo 10 años de vida. Recordemos, nosotros decíamos el otro día, porque además el Coco Leguizamón, su director, es corresponsal nuestro, lo que es María Luisa, Providencia, Progreso, Elisa y zonas de los alrededores, es de donde se nutre generalmente la radio para tratar de, como usted bien decía, de mitigar esa invasión de medios de la capital provincial o de otros lugares, tratando de fortalecer la comunicación local, de tener los temas de la agenda de la región siempre presentes en este medio, ¿no? Así es, no cabe otra posibilidad para este tipo de emprendimientos, para estas emisoras, que la legalidad absoluta, que el reconocimiento por parte del AFSCA a la trayectoria, a la dedicación de esta gente de pueblo que deja la vida, en este caso, en un medio de comunicación y que todas las mañanas tiene algo para decirle, para contarle a su pueblo y a la región. En este caso, en el departamento de Las Colonias, en el norte del departamento de Las Colonias, el caso anterior era en el departamento General Obligado. Así que nuestro saludo también para Ramón Roberto Leguizamón, nuevo titular de una licencia en la localidad de María Luisa. Una habilitación definitiva también en su... A usted no le corresponde porque es funcionario público, pero nosotros ya le hemos hecho saber aquí a través de los micrófonos de la radio pública y de Síntesis de la Región que esas cosas no son gratis. Así que estamos hablando de una zona muy importante del interior, a donde los chorizos en grasa, lo puede contar Melisa, son extremadamente sabrosos, donde la producción tambera reina. Así que, Coco querido, amigo... Bueno, te hacemos de aquí extensivo el pedido de la solicitud. Cuando tengamos la suerte de ir hacia allá, cuando el AFCA te entregue la licencia en mano, podamos, ¿por qué no traernos alguno de esos manjares regionales aquí a la capital de la provincia? Va a ser un gusto, más allá de los obsequios que seguramente siempre además nos han tratado muy bien en cada localidad. El otro día decíamos acá en este mismo micro que la llegada del AFSCA a los pueblos... Mire, le van a meter una denuncia por aceptar radio. Mire que no le va bien a... Precisamente lo que quería remarcar es la gratuidad... de los todos los trámites que se realizan en el AFSCA. Nosotros han llegado gente a preguntarnos cuánto cuesta esto, la gente se acerca, nosotros los asesoramos, nadie los va a asesorar mejor que el propio organismo, y los trámites son absolutamente gratuitos, no tienen ningún costo. Sabemos de gente que ha gastado decenas de miles de pesos en obtener una licencia y nunca la obtuvo. Bueno, esto, Leguizamón, Grill, Aguirre, Duarte, y podría seguir toda la tarde nombrando gente, son clarísimos ejemplos de cómo cuando el Estado funciona, incluye, es justo, ¿sí? Y además hace valer los derechos de cada una de estas personas. Decía, en la localidad de Sunchales, Gabriela Batidaga también recibió la habilitación definitiva para su emisora, en este caso en categoría E. En realidad, Gabriela Batidaga es el director de la emisora, la titular es Lilia Clorinda Molinari, así que nuestras felicitaciones para ellos. Aprovechamos el saludo también para el amigo Pato Pacheco allí en Sunchales, sí, y vamos a estar pronto con el señor Batidaga y la señora Molinari, seguramente haciendo entrega de la documentación correspondiente para que tengan en su poder. Un anticipo de lo que va a ser, nos vamos a enterar en los próximos días. El año pasado, en los meses de octubre, noviembre, por allí, en la localidad de San Justo, la delegación Santa Fe de la AFSCA ha tomado, con la participación del Instituto Superior en Educación Radiofónica, ha tomado exámenes para locutor local a, si mal no recuerdo, eran unos 25 aspirantes. El día lunes, se publicó en el último acta del directorio de la AFSCA, donde consta la aprobación de esos exámenes, así que pronto vamos a tener la nómina, el listado de cuáles son los nuevos locutores locales que tiene la provincia. Pero bueno, quiero anticiparle porque varios nos han consultado qué pasó con esos exámenes, porque hay un tiempo administrativo, que tiene que ver con no solo con la corrección del examen, sino con chequear que toda la documentación esté correcta. Así que aquellos que han cumplido con todos los requisitos han obtenido su habilitación como locutores locales, y vamos a estar dando el listado por supuesto informándoselo también al Sindicato Argentino de Locutores aquí en la sede de Santa Fe, para que ellos tengan constancia. Le hago una pregunta, ¿el carnet de locutor local habilita únicamente a esa persona a trabajar en ese pueblo, en su ciudad de origen? En la localidad para la cual lo obtuvo. Para que un locutor pueda ejercer la locución en cualquier lugar del país, en cualquier punto del país, debe ser locutor nacional, para lo cual debe hacer una carrera que dura 3 años, rendir un examen correspondiente sobre el final y obtener la habilitación nacional. En el caso de aquellos que hacen locución en su pueblo, en su ciudad, y que les queda muy lejos un instituto adscripto al ISER, más de 50 kilómetros, dice la resolución, o más de 75 kilómetros de Capital Federal, tienen la posibilidad de obtener la habilitación local para el pueblo en donde están trabajando, para el medio en el cual desempeñan su función, en algunos casos por varias décadas. Tenemos casos de personas que tienen 30 años de locución en su pueblo y que, bueno, bien vale el reconocimiento para esta gente que ejerce efectivamente, claro, que conoce el oficio, pero que no ha podido trasladarse en algunos casos 200, 300 o 400 kilómetros para estudiar la carrera. Así que es una gran noticia para la provincia de Santa Fe. Decía, finalmente, para ir cerrando el micro, en la comuna de Jambi Campbell entregamos una licencia ya hace un tiempito de esto, a principio de año. En realidad se publicó en el mes de enero la resolución. Lo estamos buscando al presidente de comuna, a ver si Adrián Tagliari, teléfono, a ver si nos podemos comunicar con él para hacer la entrega de toda la documentación. Es una radio comunal efectivamente, bueno, para estar visitándolos allí por la comuna. Y como decía, hacer la entrega de la documentación, que tanto trabajo les ha costado, y a nosotros nos llamaban todas las semanas para ver qué pasaba con este expediente. Bueno, finalmente esto salió, se resolvió, es otra gran noticia para el centro norte de nuestra provincia. Ingeniero, consultarlo también para hacer un tanto más gráfico, ¿no? En la provincia de Santa Fe, o por lo menos en el área que a usted le compromete. En los 5 años de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, más estas dos que escuchábamos de Malabrigo justamente y María Luisa, ¿cuántas licencias, cuántas habilitaciones más o menos se han entregado justamente en esta zona? Yo te podría decir los últimos 2 años y medio, que es cuando, en realidad, porque hay que distinguir, hay muchos expedientes que están iniciados en el concurso público del 2006, en el concurso público del 99, donde el viejo organismo, el CONFER, se demoraba tanto en resolver, que se da el caso, nosotros estamos resolviendo expedientes del 99 todavía, o del 2006, cuando ya pasaron casi 10 años de eso, del 99 pasaron 20 y pico. Entonces, era muy lento el procedimiento. Entonces, algunas de las licencias que salieron desde la sanción de la ley, es decir, del 2009 en adelante, son producto de gestiones viejas que estaban demoradas en el organismo, ¿sí? Hay otras que salieron en virtud de, podemos decir, sí, que son hijas de la nueva ley, que esas empiezan a contabilizarse recién a partir del 2010, porque no había mecanismos para iniciar trámites hasta entonces. En total, del 2010 a la fecha, nosotros llevamos contabilizadas entre licencias, habilitaciones para tanto radio como canales de televisión, señales en realidad, o sistemas de cable, radios AM y FM, con y sin fines de lucro. Es decir, en el mundo de los medios de comunicación, podemos decir, estamos hablando de algo más de 80, va cambiando, ahora tenemos 3 nuevas, hay que contabilizar, ¿no? Pero estamos hablando un poco más de 80 sobre un universo de 300 licencias que había en nuestra provincia. Podemos decir que el incremento es cercano al 30%, ¿sí? Para nosotros esto es una cifra muy importante, porque estamos hablando de medios de comunicación absolutamente legales, ¿sí? Es un proceso de legalización, es decir, como cuando hablamos del trabajo negro y decimos, bueno, a ver, ¿cómo reducimos ese trabajo negro? Bueno, acá pasa lo mismo, hay una gran cantidad de medios de comunicación que no tienen sus habilitaciones, su licencia. Nosotros estamos trabajando para revertir esto, pero además con la salvedad de que lo hacemos sin disponer de concursos públicos para la provincia de Santa Fe. Esta misma semana se anunció la apertura de concursos públicos en la provincia de Córdoba, Jujuy y, si no me equivoco, Mendoza también. El concurso público, para que entienda la audiencia, es el mecanismo por excelencia a través del cual se entrega una licencia, ¿sí? Y para eso hace falta un plan técnico, que ya no me voy a poner a explicarlo ahora, que otro día lo podemos charlar, pero la provincia de Santa Fe todavía no lo tiene, es función de la Comisión Nacional de Comunicaciones elaborarlo. Cuando este organismo nos entregue el plan técnico, vamos a poder abrir concursos en la provincia y avanzar todavía mucho más rápido en la legalización de los medios de comunicación. Pero ya ha habido un avance importante, y ese avance, cabe aclararlo, es producto de pura y exclusiva gestión. Es decir, si no hay gestión de por medio, no se podría haber incrementado tanto la cantidad de licencias, porque no hay concurso público. Es decir, hay que de alguna manera forzar la salida de estas licencias sobre la base del seguimiento de los expedientes. Ingeniero, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. La palabra del ingeniero Juan Carlos Sessoni, delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en Santa Fe, con el micro habitual del organismo aquí en la radio pública. Estimada Melissa, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Muy bien, gracias a Cecilio Sarazo, que ha sido nuestra productora. Salvador Rodríguez ha sido nuestro operador aquí en Radio Nacional Santa Fe. Saludamos a todos los compañeros que integran la red de corresponsales. Nosotros nos reencontramos la próxima en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Para mí no hay rosas, para mí todo es espinas. ¿Para qué decir que sí si el Soncoy dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? A Dios yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.